Oye, que dice Ramonchu que vuelve el Grand Prix. Que está trabajando en ello. Está trabajando en ello. Por eso has puesto el Grand Prix. Claro. De sintonía. Estás emocionado. Es que estoy emocionado porque lo he leído ahí en un medio digital y me he venido arriba. ¿Qué has dicho, Juni? Que según con qué medio digital. Es que lo has dicho ahí como con una desgana. Ten cuidado ahí. Claro, como te has tomado un flash, vienes totalmente relajado y fresquito. Vengo de los 80. Así que nada, bueno, pues que ya estamos aquí una semana más. Son las 10:30 con Ramonchu y Ana Obregón y la comisión. Que la comisión eran como el jurado, ¿no? ¿Quién? La comisión. ¿No había algo que se llamaba la comisión? Eso es de que apostamos. Ah, es verdad. Sí, eso es de. ¿Y Ana Obregón estaba en el Gran Prix? Con la mítica ducha. Claro. ¿Y Ana Obregón estaba en el Gran Prix? Yo creo que no. No, o sea, he confundido dos programas de sí. Ramonchu. Has confundido el Grand Prix con que es verdad que siempre le ponían a una azafata. Sí, pero no era Anita Obregón. No. Anita Obregón, que joder. ¿Tú te acuerdas cuando hizo sus pinitos en el cine e hizo Policía con Emilia Aragón? Yo solo me acuerdo del Equipo A. Bueno, pues tiene una película. Fue de lo primero. De Equipo A y de cuando salía en Aladina. No, pues mucho antes. mucho antes. Emilia Aragón, en la época pre-VIP, pre-VIP y VIP Noche, tenía una película con Ana Obregón que se llamaba Policía. Que era. La época en la que estaba de moda llevar deportivas blancas en televisión. Antes. Fíjate que yo creo que. Yo ya no recuerdo si el uniforme de policía que llevaba Emilio Aragón era de los marrones esos que había antes, cuando éramos jóvenes. Emilio Aragón de policía. Sí, ¿eh? Ahí. Ojo, héroe de acción, Emilio Aragón. Sí, sí. Oye, policía de familia. Policía de familia. Ahí empezó todo. Ahí. Policía de familia. Ahí empezó el odio. El odio. Que a lo mejor tendríamos que hacer un. No sé, un comentario, ¿no? ¿De qué? ¿Sobre qué? De lo que ha pasado este fin de semana. Uf, yo es que creo que Ferreras ya lo ha comentado todo. Yo creo que no hay nada más que comentar. Hombre, yo creo que sí, que tenemos cosas que comentar, que tenemos material ahí. Yo lo único que digo es que, como ya se ha hablado mucho. Yo creo que es mejor que no digamos nada y que ni siquiera mencionemos la palabra de esa zona, de esa región, del Estado español o como lo quieran llamar. O sea, no podemos decir... No podemos hablar de eso. No podemos decir la palabra tampoco. Vale. O sea, no podemos decir Catalina. No. Y lo que sigue, no lo podemos decir. Catalina. Catalina sí, pero no. O sea, tú como cuando eras pequeño y decías, eres una pu y lo que sigue... ¿Te acuerdas? Hombre. Porque no podías decir puta. Estaba feo. O cabrón. Ahora el otro está ya. Claro, no podías decir cabrón. Eres un cap y lo que sigue. Pues aquí lo mismo, aquí. No podemos decir cat. Podemos decir cat y lo que sigue. Pero yo creo que es mejor que no hablemos del tema. Ahora bien. A mí me parece bien. Sí, sí. Pero, ojo. Alerta permanente. Como decía Ojo Loco Moody en Harry Potter. Que. Con todo el asunto. ¿Eso sale en la peli o era solo de los libros? Yo creo que era solo de los libros. Sí, yo no me he leído los libros y no me suena. Claro, no, pues en las pelis yo creo que no lo decía. También tampoco. Es verdad que no presté mucha atención cuando vi las pelis. Claro, yo que soy de muy de los libros y muy de las pelis, yo creo que solo lo decía en los libros, ojo loco. Pero bueno, que yo creo que tenemos que extremar la alerta. Que se está rompiendo España por todas partes. Por todas partes, sí. Y parece que solo existe... Que la amenaza... Yo he visto hoy que salía una grieta en la pared de... Sí. De España. De España. En el sitio donde trabajo salía una grieta. Uf, eso es la rotura. Ya, los primeros matices. O sea, llegan ahí... O sea, de los golpes... Fíjate. De allí, del sitio este... Fíjate. De ese país ahí arriba invasiva. Y tal... De ahí llegan las grietas hasta aquí. Pero yo creo que hay que extremar la alerta porque están pasando más cosas aquí en España que amenazan la convivencia y la unidad. Sí, que a lo mejor estamos distraídos con eso. Claro. Y hay más grietas. Y hay más grietas. Ojo, yo lo avisé, que todo esto que estaba pasando era rollo La Jungla de Cristal 3 y que iban... Ojo, pues que era una maniobra de distracción con toda la policía allí y que en España iban a pasar más cosas. Mira, el metro que va a Coslada, que lo han tenido que cerrar porque había grietas y filtraciones. Claro, o sea, parte de España Coslada independizándose. Yo creo que tenemos que alertar de otros enemigos de la unidad de España como programa de servicio público que somos, ¿eh? Y para eso tenemos aquí una selección de cosas aquí importantes. Vale. Pero vas a poner la sintonía, sí, para empezar como es debido. Vale. Si te parece bien. Me parece perfecto. ¿Votas por ello? No me atrevería a votar por lo que pueda pasar. No vaya a ser que vengan y nos abran la cabeza, nos tiren por las escaleras. De momento luego no quiero que ninguna parte de mi cuerpo se independice. Prefiero seguir con la unidad de mi cuerpo. Eso. Y luego dirán que ha sido porque alguna parte de tu cuerpo les ha vilipendiado. Les ha mirado mal. Y luego tendría que salir yo a dar un comunicado a mis extremidades. Claro. Abocando a la unidad de mi cuerpo. De tu cuerpo. Bueno, pues Puni, ¿tú votas por empezar ya? Yo no voto. ¿Tú no votas? No, porque sería... ¿Pero te parece bien? O sea, como sugerencia. O sea, no un voto así en firme, pero como sugerencia. Me parece bien. Yo quiero aprovechar para condenar el terrorismo también. Ah, pues vale, pues bien, también. Sí, sí. Bueno, yo... Por si acaso, por lo que pueda pasar, que también nos pueden venir por otro lado, Sí. Sí. Bueno, nunca está de más condenar ciertas cosas, aunque sea preventivamente. Claro. Lo mejor es condenar todo lo condenable. Bueno, pues yo quiero aprovechar para condenar cualquier comentario pasado, presente o futuro que haya podido hacer en contra del Real Madrid. Que nunca se sabe dónde por lo puede... que pueda pasar que... Claro, nunca se sabe dónde puede acabar trabajando uno. Ya le pusieron Vodafone al nombre de la estación de metro. Pues claro. Puede ser España-Real Madrid. España-Real Madrid como patrocinador. España-ACS, ¿no? Es la de Florentino. Sí, no, pero yo creo que España-Real Madrid une más. Sí. Fíjate la foto que ha puesto hoy Sergio Ramos en su Instagram. ¿La has visto? No le sigo. ¿Tú seguro? No. Pues ha puesto una foto en la que sale haciendo así gestos con el brazo, así como para arriba, no en plan fascista, sino con en plan... ese brazo que no le queda trozo de piel ya visible. Ese. Pero así, en plan, ¡ey, mira qué guay! Como el saludo DAB pues una con la camiseta del Real Madrid y otro con la camiseta de España. Ojo, la camiseta de España, pero la blanca. Como queriendo decir. Y arriba pone, Capitán Sergio Ramos. Y así, de fondo... Qué movida. El mapa de España con la bandera de España cubriendo la piel de toro. Uf, tiene que estar Roncero encantado. Yo creo que ha habido bastantes elecciones entre la gente, sobre todo la gente que ha ido que fue ayer a pitar a Piqué. Que le, además, gente que se le veía como muy sana, gritando hijo de puta, no sé qué, tal. Hay un señor que se ha ofendido mucho porque llevaba una pancarta que ponía Piqué eres vomitivo. Vaya. Y se la han quitado y él se ha ofendido porque decía que vomitivo no es un insulto. Que decir que una persona es vomitiva no es un insulto. Claro, es lo que me causa, lo estoy definiendo. Claro. Pero, ¿sabes lo mejor? Que ha habido uno que le ha dicho. No creo que sepa lo mejor. Le ha dicho, Piqué, cabrón, eres español, para luego decirle, vete a tu país. Claro. No sé, el nivel. Fíjate, yo creo que está... Que se mezclan ahí cosas, porque no tienen claro todavía cuál tiene que ser el discurso. A ver, que están... No están preparados. Están al mismo nivel que los que fueron a cantar el Cara al Sol el otro día a Carmena. A Cibeles. Sí, que por cierto, que no lo hemos comentado. No. Pero estaba nuestra amiga. Estaba Esperancita. La han pillado ahí. La han pillado ahí, pero ella, como ya no hace nada, estaba... No, yo pasaba por aquí, venía a hacer la compra. Estaba la pobre en casa, la han llamado a las amigas, venga, claro. Salte, vente un rato a dar una vuelta, que tenemos money, y mira, la han liado. Y eran chavales jóvenes. A ver, ya es de sangre noble, es normal que esté ahí. Estaba con el pueblo. Claro. Porque era gente del pueblo, eran las gentes del pueblo cantando alegremente. Para una vez que se mezcla con el pueblo, bueno, aparte de comprar en las tiendas low cost, que... Claro. Que son las únicas que se puede permitir. Sí. Porque no llega a fin de mes ahora. Ahora menos, que no está, lo hemos dejado en la calle prácticamente. Claro. Dentro de la tristeza que daba ese vídeo, era gracioso porque cuando enfocaban muy de cerca a determinadas personas, no se lo sabían. Entonces, como que movían un poco los labios como en misa y bajaban la mirada al suelo. Claro. No, luego les preguntaba, no, yo vengo aquí a manifestarme por las energías renovables y los paneles solares. Por eso digo lo de cara al sol. Más de uno miró al sol directamente, claro. Que no sabía a lo que iba, ¿sabes? Y así se quedaron también. Oye, que empezamos ya, ¿no? Bueno, vamos a empezar, bueno, que sí, esto ya... Sí, aquí el tiempo es oro. El tiempo es oro en la radio, que luego nos critican de que no cumplimos nuestro minuto. Que ya parece que los anunciantes nos dejan dinero y toda la pesca. Dale ahí. Así mejoramos todos. Gobierno de España. Estás escuchando El Imperio del Monopolio, programa líder en dominación mundial, aquí en Los 40 en Radio Vallecas. En Radio Vallecas. La droga es, ¿qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud. ¡Fua! Madre mía. Ya hacía tiempo que no ponías la del sí, casino, tío. La del casino online. Casino online, joder. Esto ha sido una regresión. Sí, joder. Esto. ¡Fua! No, yo con esto tengo ganas de tomarme un copazo. Mientras, algo fresquito. Claro, mientras juegas a la ruleta. Sí. Te anima. Bueno, que hablamos entonces de las otras amenazas que hay para la unidad, sí, de España. Para estar aterrado. A mí me da miedo, porque si esto ha pasado en CAT y lo que sigue, ahí arriba, ¿qué puede pasar si hay más locos? De todos tenemos pretensiones. Claro. ¿Eh? Sí, los primeros, los de IKEA. Esos fueron los que empezaron a sembrar la idea de la independencia. ¿Con qué? Con la República Independiente de su casa. Hostia, ¿verdad? O sea, ellos fueron los ideólogos de todo esto. Yo creo que ahí está la semilla. Joder. Pues fíjate, o sea, esto ahí es donde empieza. Nadie se atreve con IKEA, pero ahí está, ¿no? Claro, o sea, es como estos progres que solo se meten con la iglesia y no se atreven con los musulmanes. Claro. Pues, con IKEA no se meten. Con IKEA no se meten, no. Van por ahí provocando, son los primeros ahí que la van liando y no se meten con ellos. Solo les denunciaron una vez. Son suecos. Claro, y se hacen los tales. Solo se metieron con ellos una vez cuando descubrieron que hacían albóndigas y tartas de chocolate con mierda. Y que eso parece que se veía mal. Y eso está mal. Claro, que ellos dijeron que era solo para rellenar. Claro. En Suecia lo hacemos así. Claro. Que se les acabaron las colchonetas, ¿no? Bueno, entonces yo creo que... Sí, pero vamos a poner perritos baratos. Y ahora nadie quiere preguntar de qué están hechos los perritos. No, y nadie quiere probar el merengue que tienen allí. El merengue. No, por lo que... No, pero ¿sabes lo que yo sí voy a...? Aparte de cebolla caramelizada que he comprado una vez, las cervezas que tienen y, ¿sí?, y unas bebidas que tienen energéticas como de manzana, con un 1% de alcohol. Y eso sí está bueno. Joder, pero tienes que beber ahí a saco. Por cada cerveza que tienes que beber, 5 de manzana. Pero no tratas de emborracharte o de bebértela. Te la puedes beber sin querer. Claro, claro. No es una obligación. Vale. No es un reto. Bueno, a ver, David Challenger. Yo creo que podemos empezar de lo general a lo particular. Entonces, una de las regiones más grandes es Castilla, ¿no? Castilla, es sí, una, sí. Es una de las más grandes. Entonces, hay dos Castillas, de hecho. Españolito que vienes al mundo. Demasiadas Castillas hay, según algunos. Sí, entonces yo creo que nos puedes contar un poco sobre el partido castellano. Tenemos hoy un guión. Hoy tenemos hasta guión. Bueno, guión, Fem. Tenemos eso un... es lo que jode el programa, ya no te das cuenta. ¡Tira esa mierda! A ver, no es un guión como tal, son datos. Es información, hemos hecho un trabajo ahí de producción importante hoy. Sí. Seguro, porque si no podemos hablar de los chocolates con pistacho o el verde este que tienen, que también venden en IKEA, que también. Pero bueno, podemos hablar. Yo creo que podemos hacerlo, pero así como para. Luego para desengrasar un poco. Bueno, luego te pregunto por lo. Luego seguramente ya. A ver. Ya no será lo mismo. Me lo voy a apuntar aquí, mira, pistachos, para preguntarte luego. Pistachos y otros temas de IKEA. Mucho cuidado con la mafia del pistacho. Mira, pistachos IKEA. Los pistachos buenos vienen de Irán. ¿Y dónde está? ¿Quién está en Irán? Bueno, es que hay una aliada con los pistachos que no os lo creéis. ¿Y a quién financia Irán? A Podemos. A Podemos, ¿ves? O sea, los pistachos son de Podemos. A pesar de ser verdes. Claro. Si fuesen morados ya. Y los panchitos también suelen votar a Podemos. Sí. Bueno, a Podemos o al PP, con quien se cruzan allá le votan. ¿Seguimos hablando de frutos secos? Sí, ¿no? Vale. A ver, cuéntanos el partido castellano este que... Mira, el equipo de investigación del Imperio del Monopolio ha encontrado esta noticia. El partido castellano apuesta por crear la comunidad autónoma de Castilla. ¡Boom! ¡Boom! Ahí lo llevas. Esto lo publica La Razón. El partido castellano, el PECAS. ¿El PECAS? Sí, como el perro de Esperanzaguirre. Sí, como el... Mira, fíjate. Ahí está. Otras cosas que se unen. Ha reclamado la unificación de las comunidades. Ojo, ¿eh? De Castilla-La Mancha, de Madrid, de Castilla-León. Ahí creéis que podría acabar todo ahí, ¿no? Pues no. Porque también reclaman que se anexionen La Rioja y Cantabria en una sola comunidad autónoma denominada simplemente Castilla. Ahí, con dos básicamente. Cojones. Básicamente. Entonces, pues nada, pues que lo que básicamente lo que quieren es unificar, hacer una unificación coherente con la historia, con la cultura y con la realidad social, ojo, y con el entramado económico existente entre estas cinco comunidades, claro. Uh-huh. Entonces, unos crean el producto, otros lo consumen y así podemos claro. funcionar guay, ¿no? Suman más, tiene sí, mucha lógica. Sí, sí. Para el PECAS, la creación de Castilla racionalizaría las políticas, las inversiones, el personal, el gasto público. Esto lo tienen todo pensado, estos chicos. Además, sí, bueno, afirman verdad. Que la unificación de las cinco comunidades posibilitaría definir, ojo, un nuevo modelo de vertebración del territorio, de la sociedad y de la economía. Que al final, que estén las políticas más cerca de la gente. ¿Qué te parece? Claro, pero a mí... Pues a mí me ha gustado. Pero fíjate que incluye Castilla y León, pero no incluye Asturias. Claro, ni no. Euskadi. No. Cantabria sí. Es que no son Castilla. Cantabria, o sea, ya... Cantabria yo creo que lo hacen por tener salida al mar. Claro. Hombre, porque hay que tener el puerto, que siempre viene bien. Claro, ¿no? En el Age of Empires tendrías que tener el puerto. Sí, claro, para tener... Joder. Para tener los buques esos de bombardeo. Siempre es bueno tener una línea de suministros. Sí. Y mira con qué poquito se apañan, porque no... No, porque podrían reclamar, por ejemplo, Murcia. Claro. Pero Murcia no lo reclaman. No, fíjate, nadie quiere Murcia. Nadie quiere Murcia. Ni ellos, ni los murcianos. Pero, ¿te has fijado? Tampoco nada del sur. No. Nada. O sea, ese cachito para salir y ya está. Porque hablan de tejido productivo en el sur. Están ahí con el A lo mejor es que no quieren ni salir. Todo para adentro. Cantabria, a lo mejor, pues por tener los sobaos. Pero de todas formas, esto lo que quieren es juntar una comunidad autónoma. No quieren ser país. Bueno. Porque si ahora apoyas si se hicieran país. Porque y lo que queda es España, ¿sabes? El mapa de España quedaría como un bigotillo. Como el bigote de Aznar sería el mapa de España. No, es que, ojo. Con es perilla. Que... Aznar Evil. Es que, que hay por ahí, es verdad que está el soberanismo, este que quiere romper España, pero los hay luego que quieren ser muy autonómicos ellos, y es esta gente. Claro. O sea, que sí, que España bien, pero también su autonomía. Pero que, ojo, que si luego no, pues se van por su cuenta. O sea, que son una amenaza, que se empieza queriendo autonomías, o sea, que es lo que pasó ahí ahí arriba. Se empieza queriendo autonomía y luego pides irte tú. Esto es un... No te lo tomes a broma. Es un drama. No te lo tomes a broma. Sí, la culpa de todo esto... Es que yo he visto que te lo has tomado un poco. No, la culpa de todo esto la tiene Isabel la Católica. Yo estoy totalmente consciente de ello. Claro. O sea, hay que buscar el origen. Usurpadora del trono. ¿Usurpó el trono? Hombre, claro. ¿Y a quién le toca? A su hermana, a la que se llama la Beltraneja. La Beltraneja era y ella. Y entonces ahora mismo... Pues lo dijeron el otro día, en algún lado. Me está sonando. Fíjate. Te está sonando. Me está sonando. Claro, la Beltraneja. Yo estuve en una urbanización que se llamaba así, la Beltraneja. Sí. Y me contaron que allí había fantasmas. Pues no, era una chica que es que decían que su padre era Beltrán de la Cueva. El Beltrán bastarda. Y... O sea, que estuvo ahí... Y por eso hecho un caliqueño. La quitaron el trono a la pobre chica. Fuerte. Oye, esto de Castilla, además, ¿no había un poema, me dijiste? Sí, esto de Castilla tiene su aquel, porque hay un tipo que se llama Mail José Luis B, que debe ser su nombre falso. Porque no es su seudónimo para que nadie le reconozca. Y que, bueno, tiene un comentario súper largo ensalzando las virtudes de esta propuesta del partido de Castilla. Pues dinos más. Y dice, Castilla fue el reino más grande, más rico y más poderoso de la península ibérica. Lo dio todo por España y lo pagó, quedando reducida a un territorio inmenso, pero pobre, despoblado, con industria textil arruinada en favor de otras regiones. Aquí le tira la puya a Cataluña. ¡Uy, perdón! ¡Vaya, por Dios, que no podemos decir esa palabra! ¡Vergüenza! Esto es un contexto histórico. Es otro... Pero no, está dentro de una... Pero no podemos decir... Está en las palabras de otro, pero aún así... No podemos decir esas palabras. Madre mía. Bueno, lo voy a intentar. ¿Han pasado cuántos? Bueno, 20 minutos. Ojo, No hemos aguantado 20 minutos sin decir... Debería tener algún tipo de castigo. Sí. Llama a Adri. Luego lo pensamos. Que te cuente una anécdota. Luego llamamos a Adri que nos cuente una anécdota como castigo. Bueno, el comentario sigue... tirándole también otra puya a Navarra, diciéndole que mantienen foros medievales, que les conceden privilegios fiscales y tal, bla, bla, bla. Y viene con un poema de los comuneros de Castilla, que dice así. Castilla entera se siente comunera. Los procuradores tornan, pesarosos a su tierra, que antes de partir juraron que nunca el servicio dieran, pero el que manda acostumbra a sobornar las conciencias de lo que el pueblo le envía, portador de sus protestas. Bravo. Fíjate, ¿eh? Esto con... Vamos, a esto le pones música de fondo y le das una trila a este señor y te revoluciona. Una base y te lo rapea. Claro, y si además, no sé, le pone un poco más de sentimiento. Los procuradores tornan pesarosos a su tierra. Eso es más regional, ¿no? Que antes de partir juraron que nunca el servicio dieran. ¿Cómo lo vive? Pero el que manda acostumbra a sobornar las conciencias. ¿Cómo lo siente? De lo que el pueblo le envía, portador de sus protestas. Es que no lo canta, lo supura. Gracias. Madre mía, gracias. Le ha salido. Me ha salido del alma. Como... Gracias. Que a ti te hablan de anexionar y tú vuelves loco. Yo, lo que más me gusta en esta vida es anexionar. Mm. Yo, en cuanto puedo, me anexiono. Es que allí, en ese sitio donde no podemos hablar. Eres de sumar. Son de dividir, pero no han pensado que molaría que fueran de anexionar. Yo en cuanto puedo, a mí que fueran ahí como zombies, a por Andorra primero. A por Suiza después. Claro, es que ya se acabó la época de la conquista. Es como, no, yo lo veo es como si se hubiera terminado una partida de Risk y hubieran dicho, y ahora nos tenemos que quedar como, o sea, la partida se ha quedado parada. No hay ya conquistas, no es como antes que iba variando el mapa. Pero por eso me sorprende que el de Castilla no quiera a Andalucía anexionarla también, porque claro, joder, fíjate que hicieron ahí los católicos, los reyes católicos, por recuperar Granada. Pero es que los nacionalistas siempre están congelados en una época histórica, pero no todos en la misma. Ah. Porque claro, si no, entonces cada uno está en su propia época histórica. Según la época histórica de la que seas nacionalista... Así consideras tu patria. Ah, o sea tu que. Nación. Claro, si tú eres nacionalista, pero del futuro. Si a ti te tocó el tío Paco, ¿sabes? Te tocó ahí la patata, pues tienes una España diferente que si quien te tocó fue. Yo qué sé. Pero te tocó el tío Paco. Te tocó la patata. ¿Dónde te tocó? Señala en este muñeco dónde te tocó el tío Paco. Es que es muy duro porque. Mi tío, como el tuyo, se llama Paco. Es verdad, está muy feo. Entonces, es verdad que nuestro tío... Pero él no me toca. No, nunca nos tocó. Oye, ¿te mandó la foto el otro día también de cuando éramos pequeños, subidos en un misil? Sí. Y te dijo que... Dijo, que se tenían que echar... Este para los cat... Sí. No me lo dijo. No. Pero... ¿A ti te lo dijo? A mí me dijo que había que quedarse... No, dijo... había que... los mayores tenemos que echarnos a un lado para que los jóvenes... triunfen o algo así. No sé, me dio miedo. Digo, a ver si ahora va a hacer algo, una locura. No sé. Bueno, he dicho antes... Sí, perdón, el momento familiar. Nada, voy a seguir, ¿eh? No, déjalo. No, pero como tenemos poca audiencia, pues ya por aprovechar los minutos. Y teníamos cosas que decirnos. Pues se me olvidó mandarle un WhatsApp. La metemos al guión. Que digo que... Para meter líneas. Como he dicho antes, lo de que vamos a ir de lo general a particular, pues claro, hemos hablado... Ya no sé ni de lo que estábamos hablando. De las la gente que quiere romper España. ¡Qué hijos de puta! Pues claro, están los que quieren hacer una Castilla enorme... ¡Qué cabrones! Y luego están... Los que no quieren ser Castilla. Panda de bastardos. El partido regionalista del País Leonés. Cabrona. Mira, según su web, dicen así. Somos un partido político cuya principal reivindicación es la creación de una autonomía propia para el País Leonés, Salamanca, Zamora y León. Si bien nuestra acción política no se circunscribe solo a ello, sino que se extiende a más ámbitos, debido a que son muchas las cuestiones que nos afectan día a día. Estos son muy a tope con la Constitución. Pero quieren también que León sea una autonomía. Pues no, paliza. Claro. Es un partido león. Se describen como un partido leonesista y dicen que son el partido leonesista más activo. Y más, no, más antiguo. Somos los más activos. Somos los que más cosas hacemos. Estamos siempre con los jóvenes en el parque. Ahí con las litronas, los canutos. Lo daña que estás. De ahí Zamora a tope. Y dicen que leonesismo significa la defensa de nuestra tierra, formada por Salamanca, Zamora y León en cualquier ámbito institucional, social y político. Por ello proponemos la creación de la comunidad autónoma del País Leonés. Claro, o sea, el País Vasco y eso País Leonés. Eso no sería extranjeros a nosotros. Eso, hombre. Porque no, el Bierzo no lo incluye. No, ellos incluyen el Bierzo. Ah, claro, pero nosotros no. No, el Bierzo. El Bierzo no es incluye. Es que el partido regionalista del Bierzo precisamente dice que ellos no son leoneses. Hombre, claro. Que ellos quieren o que sea una provincia propia, efectivamente, como mucho, o si no, una comunidad autónoma propia. Como tendría que ser. Porque hace siglos existía la provincia del Bierzo. Claro, porque seguro en la época en la que se ha quedado anclado claro. Tu nacionalismo, esa es tu opinión de cómo tiene que estar. Además, el país. ¿Sabes lo que dicen los del partido regionalista del Bierzo? Yo soy del Pangea. Entonces, por ejemplo, pues yo todo. ¿Sabes cuál es una de las mayores críticas que hace el partido regionalista del Bierzo? Cuéntame. Dicen: León nos roba. Ostras. Eso, está más al norte, entonces claro. De los de León dice que esos del sur son unos vagos que no están nunca trabajando. Bueno, dicen, actualmente el reparto de los fondos autonómicos se hace desde los despachos de Valladolid, hecho que conlleva que las provincias leonesas salgan bastante mal paradas año tras año. O sea, Valladolid no es León. Zamora y Salamanca sí. Tienes que declarar. No. A ello hay que sumar que las principales sedes autonómicas y el grueso de los funcionarios se sitúan fuera de nuestra región, pese a que también pagamos impuestos a la Junta. Estos, por cierto, están muy a tope ahora porque piensan que lo de ese sitio, lo de CAT y lo que sigue, está muy mal. Que ellos, que no son ni una comunidad histórica ni nada, que todo eso que dicen se lo han inventado, tienen más autonomía que los leoneses. Qué claro, puta vergüenza. Hay pruebas. Bueno, para salir de esta situación de colonialismo a la que nos vemos sometidos, proponemos la creación de una autonomía, ¿vale? Y dicen que ha de girar en torno a 10 puntos. Zamora como capital leonesa. A tope. La capital de la autonomía del Reino de León debe ser la ciudad de Zamora, situada geográficamente en el centro regional. León como sede de las Cortes, porque han de ubicarse en la ciudad de León, reconocida por la UNESCO como cuna del parlamentarismo a nivel mundial. No lo vas a tener todo en una misma ciudad, ¿verdad? Claro. Pudiendo tenerlo en varias. Hombre, pues es que claro, es la cuna del parlamentarismo a nivel mundial porque acogió las Cortes del Reino de León en 1188. Y no lo han podido olvidar desde entonces. Escaló, se les ha quedado ahí, ¿no? Ahí le escaló hondo. Hay muchos nacionalistas que quedaron atrapados ahí. Están todavía ahí, ¿no? Salamanca como sede del Tribunal Superior de Justicia del Reino de León. Lo tienen todo. Claro, porque Salamanca es la cuna del derecho internacional moderno mediante la aportación que hizo la Escuela de Salamanca en el siglo XVI. Claro, bien. Luego dicen que hay que repartir las consejerías ahí territorialmente. Por fechas. Por ejemplo, que Salamanca debe ser la sede de la Consejería de Educación. Claro, joder, si es que claro, la universidad está ahí. ¿Está en Salamanca? Claro. Hombre, en León también hay. Ciudad Rodrigo como sede de la Consejería de Ganadería, porque claro, el Campo Charro de Salamanca, es que además, el Yeltes. Algo con el nombre así como Ciudad Rodrigo. Claro. Queda muy bonito. Queda muy guay. Se vende muy bien. Sí, pero claro que yo he estado ahí en el Campo del Yeltes. Y ¿en Ciudad Rodrigo? No llegué, pero estuve ahí en los pueblos viendo lo de unas minas de uranio que quieren construir ahí. Unos hijos de put, digo, unos señores. Qué cabrones, quieren meter uranio ahí para luego sacarlo. No, lo quieren sacar. Está ya en la tierra y lo que sale de ahí. Y lo quieren sacar, pero están crece ahí. Están arrancando, sí, como las patatas. ¿Creen esto de que hay uranio o que te montaron una central nuclear y se independizan? Pues imagínate, esto a lo mejor luego la expropian. Claro. Y están arrancando todas las encinas. Es un desastre. Claro, y luego dicen que todos aquellos que ocupen cargos públicos en la administración regional leonesa deberán cumplir con un código ético, teniendo la obligación de ser transparentes tanto en sus actuaciones como respecto a los ingresos y gastos procedentes de dinero público, que deberán ser visibles a la ciudadanía en su totalidad. Claro, como si no lo hiciera, bueno, como si no pretendiesen hacerlo en otras regiones. Aparte, creo que tenemos un audio sobre el país leonés para que veáis cómo son esos gritos. Se expresan. Se expresan en manifestaciones. Con banderas de España, con banderas republicanas, con banderas del Bierzo también, porque hay mucho loco. Pero sobre todo con banderas de leones. Ya lo caído. Claro. ¿Y aquí es donde se come? Ya ha venido a comer. Mira, escucha. Mira ahí. La gaita leonesa. Mira. Son castellanos, que son leoneses. Son Lannister. Sí, Valladolid les roba. Queda mucho mejor una protesta con ese ruido de dulzaina. Hombre, es que no, la dulzaina es como una gaita, ¿no? No, es como una flautita, ¿no? Es que no sé, yo conocí un... ¿Cómo se llama la...? Espera. Respeto. Yo conocí un señor que era de cerca de Sanabria, que su hija tocaba la gaita. ¿Te tocó la gaita alguna vez? No. Había que preguntar. Bueno. O sea, que te lo creíste. Te dijo, el señor te dijo me que tocaba la gaita. Me enseñó fotos de la hija tocando la gaita. ¿En serio? Sí. Qué fuerte. En aquella parte del río está el imperio del monopolio. Y en esta parte estamos los demás, el ejército de Pancho Villa. 107.5 FM. Esto es el viejo Tom. El viejo Tom que nos ha dejado esta madrugada. Rock FM. Esta canción la ponen mucho en Rock FM. Bastante. Más deberían ponerla en Rock FM. Que se ha ido Tom Petty. Ayer por la noche ya salían noticias de que le había dado algo. Le había medido ya que lo mataban. Le decían, se ha muerto. Y luego tuvieron que decir, no se ha muerto. Todavía no. Pero esta mañana ya han dicho que sí se había muerto. Tom Petty. Un grande. A lo mejor podrías ir llamando a Javier La Morena, que seguro que está sufriendo muy fuerte con lo de Tom Petty. Está de luto, porque sobre todo por su relación con el Petty. La Morena tiene un gusto musical muy exquisito. Claro, entonces podrías irle llamando y mientras Puni nos va a contar otra anécdota. No, otra anécdota. otro señor que. Sí, hay gente muy especial en el mundo. Como otra amenaza a la unidad. Otra amenaza de España. A la unidad de España. Esto es, por cierto, además, ya te lo adelanto. Estos sí son una amenaza, porque estos ya han dicho que o se cumplen sus exigencias o hacen un referéndum y se van de España. Y sin referéndum si hace falta. También. Dice, hacemos un grupo de WhatsApp. Claro. Y ya está. Son capaces de hacer una votación de Twitter, que ya hace que no puedas votar más de una vez, si lo piensas. Usted ya es más. Tiene más, alguna garantía de más. Ya. Bueno, pues la coalición extremeña Prex Crex, regionalistas extremeños. Dicen así, entre comillas, somos una federación de partidos definida como regionalista, socialdemócrata y federalista, que aspira a construir una verdadera alternativa extremeña en la política regional y nacional. Creemos que hoy hay más razones que nunca para creer en nuestro proyecto. Por eso te invitamos, así que cariñosamente, amigo, por eso te invitamos a participar con nosotros en las diversas redes sociales y foros de los que disponemos. From local to global. Qué tíos. Por medio de este blog, no solo pretendemos fomentar esta participación, sino también abrir puertas a la transparencia, a que nos conozcas más y mejor, y que puedas transmitirnos tus pensamientos e inquietudes a través del mismo. O sea, esta gente quieren que Extremadura sea grande otra vez. A mí me parecen un poco como una secta, son demasiado buenistas. ¿Son buenistas, tú crees? Son como Zapatero. Como Zapatero, que es un buenista. Sí, sí, sí. Es ¿sí? un poco buenista, es un poco buen rollero, muy amigable. Hombre, yo tengo un audio, luego le digo. De ellos. De ellos. De ellos. No sé, yo a este tío me imagino de momento como el típico con cara de pedrasta, ¿sabes? ¿Sí? Uh-huh. ¿Pero así en plan Willem Dafoe? No lo sé, así como bajito y con gafas, y rechonchito. ¿Así? Un poco cara de salido. ¿Tú crees que son así? Este hombre sí. Ah, este sí. Así me lo estoy imaginando. No es suficiente, es que aún sigue. Dice, no es suficiente con tener un estatuto de autonomía y unas instituciones que lo desarrollen. Hace falta la voluntad para luchar sin sometimiento por la satisfacción de las necesidades de nuestra región y de nuestra gente. Y bueno, ahora... Espérate que tenemos una llamada. Ay, Dios mío, justo antes del idioma. Sí, sí. Ahora, espérate. Tenemos una llamada, por favor. Hola. Hemos perdido la llamada. ¿Pero esto qué es? ¿Hemos perdido la llamada? No, estoy aquí. Ah, ¿estás ahí? Hola. Hola. Aquí. Javi de la Morena, estábamos hablando de... Pérez. ¿Nos estabas escuchando? Sí, te estaba escuchando, pero muy lejos. Muy lejos, claro, porque estás en Las Rozas. Como al vecino. Claro. Es el vecino el que elige sí. No escucharos. Bueno, que estábamos hablando de otras amenazas que hay para la unidad de España. Y estábamos hablando de España. Estamos hablando de la coalición extremeña, de regionalistas extremeños. El PRES CREX. Uf, ¿Ibarra está por ahí o qué? No, estos son contrarios a Ibarra también, ¿eh? Estos van a su puto rollo. Ah, contrarios a Ibarra. Estos van como locos. Estos quieren un referéndum para ser ellos, dirigir su propio destino. Y se van. Cuando están, habla un poco de ellos. Mira, pues, ¿cuándo existen? Uf, desde hace tiempo. Puni, mira, Puni te iba. Estaba tienen hasta su propio idioma. Tienen su propio idioma. Sí. Sí, sí, mira. En la propia web te vienen las secciones a hacer en castellano y en extremeño. Por ejemplo, actualidad. Bueno. Es actualidad. Esto gravísimo, ¿eh? Actualidad. Artículos, ¿eh? Artículos. Los artículos. Elecciones. Elecciones. Las elecciones. Los artículos y las elecciones. Y es que encima, vamos, ya no vas a poder decir Extremadura, porque va a ser Extremaura. Extremaura. Extremaura. Eso sí, notas de prensa se dice igual. Ah, bueno. Eso podéis estar igual, tranquilos. Y la última que tienen es Nuestra Gente, que es Muestra Gente. Claro, está Muestra Gente, los artículos y Extremadura. Extremadura, en la actualidad. Y esta gente te hace elección y dice vota de país hace falta. Ay, los hay que tener un pie en el Estado de Derecho. ¿Hablan así los extremeños? Algunos. Oye, si queréis saber más sobre este tema, meteos a la Wikipedia en extremeño. Ah. ¿La Wikipedia en extremeño? Sí. Bueno, abierto. Tiene bastantes artículos, por cierto. Bueno, Javi, ¿esto lo sabe el rey? ¿Qué? Esto lo sabe el rey. Buf, si lo llegas a ver, el mensaje que ha dicho, que ha salido hoy, que ha lanzado a las Españas, hubiera sido mucho más duro. Habría ido él mismo a sofocarlo a pecho descubierto. Hombre, con los días. Esto no lo puedes saber todavía, claro. O sea, con todos los días que ha tardado en decir algo desde el domingo, está procesando. No está capacitado para saberlo. Sí, no está capacitado para saberlo este señor. No, claro. no está preparado para esto. Oye, Javier La Morena, ¿cómo te encuentras con lo de Tom Petty? No, lo de Tom Petty. Sigo luchando por España y por las Españas, como el CID, más o menos. El CID buenista. Sí, buenista. La mezcla del City y Serrat. Ah, muy bien. Hacer una mezcla un poco como estos perrillos que se mezclan razas muy muy diferentes y sale una cosa muy rara, pues así soy yo. O sea, tú eres el City y Serrat, una especie de José Manuel Soto. Sí, eso sí, ahí bien. Ahí estás. Ahí está, ese es el término medio. Es el término medio. Sí. Claro. Es un término acertado. ¿Qué te iba a decir entonces? Que lo de Tom Petty, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Lo de Tom Petty, joder, yo ayer dije, lo viste y no, por las redes, hubo un momento que la gente decía, no se ha muerto, que está vivo. Sí, sí, lo he explicado antes. ¿Lo has explicado? Sí. Lo he explicado. Estaba con el rey, estaba pensando en el rey todavía. Ajá. Pues lo llevo bien, es que lo llevo, España me lleva mucho tiempo, Tom Petty, lo siento, Tom Petty es mi segundo plato. En cuanto a pena, eres mi segundo plato. O sea, ahora mismo lloras más por España que por Tom Petty. Que por Tom Petty. ¿Quién le iba a decir, ¿Quién le iba a decir? Tom Petty nunca vino a España, por cierto. Por algo sería. Yo te tengo que decir que he cantado más el Free Falling que el himno de España. Yo personalmente. Sí. Otros no pueden decir lo mismo. No, yo estoy contigo ahí, Eso es verdad. Free Falling. es uno. Vamos. Ahora te toca llorar por España. Ahora me toca llorar por. Sí, lo siento. Tom Petty, habrá tiempo para llorar por ti. Habla mucho. Pero no toca va a morirse Tom Petty. Y si te has muerto, pues haz hueco, espera, en la cola, espera. Ya está. Uh-huh. Tom Petty. Bueno, pues desde la muerte te digo paciencia. Pero le podemos mandar un cariñoso saludo allá donde esté. Sí, hombre, claro que sí, ya aterrizado. Free Falling aterrizado por fin. No, tenía también una canción, la de Learning to Fly, ¿no? Learning to Fly, muy buena también. Claro, o sea, sí, tiene un montón de temas muy guays. Sí, o sea, primero, o sea. La vida de Tom Petty fue un poco. Primero estaba aprendiendo a volar. Sí. Learning to Fly. Luego vino la caída libre, el Free Falling. Es una, sí, la vida de Carrero Blanco. Tom Petty y Carrero Blanco, tan sí, lejos. Pero poco al revés. Y luego, además, la ironía. La ironía porque Tom Petty era el líder de los Heartbreakers, de los Rompecorazones. Sí, es verdad, de los Heartbreakers, es verdad. Y ha fallecido porque le ha explotado la patata. Se llevó al final el mayor de los regalos de su grupo. ¿Sí? Yo la primera canción que aprendí a tocar con la guitarra fue de Tom Petty, fue American Girl. Hmm. Muy buena canción. Joder. O sea, y nada, pues se nos rompe todo, no somos nadie, Michael. No somos nadie. Tú eres un locutor y eso no te lo quita nadie. Sí. Eso no te lo quita nadie, Michael. Vale, gracias, vale. Tío. Gracias. Te echamos de menos, lo sabes, ya, ¿no? Yo, vosotros. Pero baja la puta radio que se acopla. Que no eres nuevo. Que no estoy en la radio, que estoy iba a coger al perro, hombre, que no. ¿Y hoy dónde está Adri? Que no lo escucho. No está Adri, ¿no? Adri nos ha dicho que no podía venir. Sí, un amigo se le iba. En el Kentucky también. Claro. Se le iba al extranjero, igual no volvía nunca. Espérate, ¿no? Ese amigo no será Tom Petty. Que no sé, tiene mucha, no sé, mucho contacto. Pero luego ha añadido, pero si me llamáis a avisarme que igual estoy en el Taco Bell. Tiene ya tiene vicio, hay que hacer una intervención. Es que le coincide el programa con los martes locos del Taco Bell y no sabe cómo sobrellevarlo realmente. Es que entonces el amigo que se va, yo creo que es precisamente el propio Taco Bell. Se acaba la promoción. Igual se acaba la promoción, igual es el día de despedida y ya va a dejar de faltar para ir al Taco Bell. No sabemos exactamente cuál es. Esto es un guiño para Michael. Si Adri fuese el agente Cooper, podría hacer las dos cosas a la vez, ¿a que sí, Michael? Totalmente. Pero Adri no tiene esa capacidad. No. Bueno, pues yo le quería escuchar, le quería hablar. Hace mucho que no hablo con Adri. No, estaría bien haber escuchado la opinión de Adri como discípulo de Jorge Bustos, que es. Es verdad. Es verdad. Adiós, Javi de la Morena. Adiós. Te llevamos en el corazón. No como Tom Petty, creo. Ya no. Es el Hometown Blues de Tom Petty y los Heartbreakers. Heartbreakers, los rompecorazones, como el corazón de Petty. No todo va a ser triste. Se rompió el corazón de Tom Petty como se rompe España. José, esto que me has puesto aquí. Dime. Tres municipios de Albacete muestran su deseo de pertenecer a la región de Murcia. A ver. Espérate, si hemos dicho que nadie quería a Murcia, esto es nuevo. Pero esto, bueno, no es muy nuevo porque... Bueno, es de 2006. De hemeroteca, es de 2006, sí. Tell us. Cuéntanos. Segundo. Cuéntanos. Baja el tema. Baja la aquí, marcia. Ya está. Coge tus papeles. Bájate del tema. Cogiendo los papeles. Coge los papeles. Ordénalos. Está en la última página. Ah, mira. La que has numerado como 8. Está bueno tener números en las páginas. Sí. Pues sí, como tú bien comentabas, tres municipios de Albacete muestran su deseo de pertenecer a la región de Murcia. Esta noticia es de 2006. Eran otros tiempos. Es el que hablen de mí aunque sea mal. Sí, España vivía una segunda juventud. A todo el mundo le gustaba le gustó la transición, todo el mundo estaba ahí con Juancar. Estábamos en la Champions League de la economía. Estaban los edificios, subían, vamos. Eso era mirar al horizonte y solo se veían grúas. Estaba muy bien. Y entonces, un buen día, las localidades de Ontur y Montealegre del Castillo, enclavadas en el sur de la provincia de Albacete, que está cerquísima de Murcia, se unieron al equipo del ayuntamiento de Tobarra. ¿Tobarra? Sí, y entonces se juntaron los tres alcaldes y dijeron: queremos pertenecer a una comunidad rica y en constante progreso como es la murciana. O sea, fijaos la época en la que Murcia era una comunidad rica. Estaban a tope. Se hacían las galas de Murcia, qué hermosa eres. Qué hermosa eres. Y José Luis Moreno con todos los muñecos ahí a tope. Estaba toda la manga que era arena aún. Sí. Había arena aún ahí. Sí, no había casi mierda. O sea, había mierda, pero estaba escondida. Pues sí, eso ocurría en 2006. Y dice la noticia: pese a que las aspiraciones separatistas de alguna zona del sur de Castilla-La Mancha no son nuevas, ha sido la absoluta dejadez del gobierno de José María Barreda. Este señor del PSOE, ¿no? Sí, yo creo que esa época era el PSOE, sí. Que denuncian los tres primeros ediles manchegos, lo que ha vuelto a hacer saltar los resortes de lo que llaman el sueño murciano. El sueño. Vive el sueño murciano. Make Murcia. Tú imagínate ahí en sus pueblos diciendo: murcianos, hijos de puta, qué suerte tenéis. Como el que estaba en la vida de Brian, con lo de que los romanos te crucifiquen es lo mejor. Pues igual, hay murcianos cabrones. Ojalá fuera murciano. Es que este señor, el que pedía todo esto de pertenecer a Murcia, también advertía al gobierno. vaticinó la disgregación absoluta de Castilla-La Mancha con estas palabras: de seguir así por este camino, porque Guadalajara acabará siendo de Madrid y Ciudad Real de Andalucía. Pero qué puñetera vergüenza. ¿Cómo es eso posible? Diciendo Hacho. Sí. Fíjate que ya hay gente de Guadalajara que viene a trabajar aquí. Lo bien que le vendría a pertenecer a Madrid. Pues claro, porque el viaje va a ser el mismo, pero ya a lo mejor ya les vale el abono. Pero ya te sientes como en casa. Sería otra zona, pero bien. Claro. Pero el abono ya... Joder. Bueno, estamos hablando mucho de gente que quiere separar, ¿eh? De esa gente. Esa gente que quiere romper España o separarlo en más autonomías. O sea, tenemos aquí los tres municipios de Estado de Albacete. El Partido Ciudadanos Unidos de Aragón. Bien. También. Voy a seguir diciendo nombres. La Fuensanta pide la independencia de Córdoba. Es un barrio de Córdoba, ¿no? Bueno, y aquí en Madrid. Sí, hubo... Hace años hubo también... Un barrio. En Valdezarza se pidió también la. Bueno, se declaró la independencia. Se fueron querían ser cubanos. Sí. ¿Y quién no? De ahí Willy Toledo cogió el testigo y hasta hoy. No, Willy Toledo fue con ellos, pero no volvió. Fue el primero. El paciente cero. Pero claro, que estamos hablando mucho de los que quieren romper. ¿Qué hay de esos que quieren unir? Unir. Qué bonito. España como nación. Con otras cosas. Uy. ¿Tú cómo verías lo de una gran federación ibérica? Suena bien. Uniendo España, Portugal y Andorra. Toma ya. ¿Eh? Andorra, que en plan. Y Andorra, que si quiere sí, pero que si no, da igual. Porque pero lo importante es Portugal, ¿no? Claro. Pero que está bien ahí, Andorra. Vale. Mira, esto lo propone el Iber, el partido ibérico. Suena muy. Es como Uber, pero. Sí. Dice. Es un partido político, el Iber, que tiene el fin de romper con el sistema establecido e iniciar una nueva era de esperanza y ahí. Prosperidad. ¡Boom! En Portugal y España. Lo de Andorra es verdad que lo dijeron después. ¡Boom! Hombre, porque ya que empiezas a lesionar, claro. ¿No vas a dejar eso ahí suelto? Claro, joder, ya que estamos... Bueno, venga, va, vela, venga, veniros, no pasa nada. Pero luego a las islas, porque claro, si... Sí, porque las islas son España. Ahí eso sí le cuenta dentro de la, ¿Ceuta y Melilla? Hombre, de la península. Forman parte de España. ¿El Sáhara? Es que claro, aquí hay muchas preguntas que... Claro, lo del Sáhara ya yo creo que yo no sé. Porque a lo mejor dicen, uff, es que eso es un porro que no veas. Como tengamos que llevar agua, empezar a asfaltar por ahí. Déjales. Bueno, igual si al PP le dices que hay que asfaltarlo todo y convertirlo en chalés, igual sí que le apetece. De algún colega tendrán. Pues dice que tienen aspiraciones a gobernar liderando... iba a decir liderando, pero no, porque me parecía muy fuerte. Y como tenía varias faltas estas de ortografía, pero no. Dice, liberando así a portugueses y españoles de la esclavitud que están siendo reducidos por los poderes especulativos sin que los presentes responsables de nuestras naciones muestren capacidad para bloquear este ignominio. O sea, tienen un rollo muy de... Tan hermanaos. De hermanarse. Por tanto, creemos que dando las manos con España que se enfrente al mismo infortunio, juntos podemos construir un próspero, respetado y ejemplar bloque ibérico a nivel europeo y mundial. Pues muy bien. Dicen que traen ideas innovadoras que se identifican con este proyecto ibérico. Vale. Luego, te entras en su web y dicen, bueno, pues... O sea, luego en Portugal esta gente también tiene ahí su partido, claro, con lo mismo, ¿no? Claro. No, esto es un partido que estará mejor allí, pero lo quieren llevar ahí. Pero que estará allí y estará aquí. Claro. Mira, sí, de hecho, mira, una de las propuestas que tú entras en su web y las propuestas que tienen. Organización política y administrativa. ¡Pum! Por ejemplo, ¿qué ideas, me ha dejado loco. Claro, ¿qué ideas tienen aquí? Bueno, organización. Pues, dicen que el iberismo clásico, que esto se le llama, esta ideología se le llama iberismo. ¿No? Claro. Iberismo. Claro. Bueno, dice que es una forma de integración de los dos países que, además de tener que ser aceptada por los pueblos, es un proceso muy complejo de escoja de monarquía o república. Esto se nota que lo escribieron, ¿sabes? Y luego lo tradujeron así con Google Translate o algo, porque es una forma rara. Eso, escoja, pero vamos. De uno de los dos sistemas de gobierno, de uno de los dos sistemas de administración del Estado, con millones de cosas que hubiera que cambiar o adaptar. Esos son los pros. Esto es un pro que la gente tiene que elegir si quiere, aún así, monarquía o república. Porque claro, tú dices, bueno, nos unimos, pero claro, los españoles tienen ahí un rey. Claro, Portugal no. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con el rey? Claro, molaría tener a lo mejor tres reyes, ¿no? Los tres reyes. Uno para solo para la zona de Portugal, otro para lo que viene siendo España y otro para Andorra. Mola. Pues claro, pues esto es lo que pretenden. Luego además dicen que, bueno, que compartan ministerios, que por ejemplo el Ministerio de Economía en Madrid, pues que hay un ministro portugués y otro español en Madrid. Así se Así se organizan. O sea, tienes un ministro, pero... Estos se podrían unir a los de León, a los de a estos que querían en Salamanca una cosa y en Zamora otra cosa, y juntar programas. Claro. Pero el tema está, yo mirando su web te hablan, sí, de la organización, que sí, ¿no? Tienes un representante ministerial en un lado y otro en otro, sí, tal. Tiene un apartado que pone deportes y tú entras y no tienes nada. ¿Qué pasa entonces con las ligas? ¿Eh? Porque mira que se preocupan ahora que qué pasaría si el Barça, si sí, que el Barça ese dicho, sitio ellos jugarán si, donde quieran. Claro, eso aparte, ¿no? Pero la gente dice, ¿qué pasaría si el Barça, si ese lugar se independiza? ¿Qué pasaría con el Barça? ¿Qué pasaría? Y eso ha llegado a Inglaterra, porque a Wenger le preguntó a alguien, oye, si hay independencia, ¿te molaría que viniera aquí el Barça a Inglaterra? Y ha dicho, oye, mira, antes de eso metemos aquí a los equipos escoceses que llevan más tiempo esperando. Que están ahí en la saquinita, que nadie se acuerda de ellos. Pues pobriñes. Claro, pobriñes. Pero claro, es que, ¿por qué no hablan de qué pasaría? ¿Harían una Superliga Ibérica? O sea, lo suyo. Hombre. A lo mejor todo lo estrategia más para eso. Yo creo que eso es lo que importa, de verdad. Es Portugal y España. Quiero decir, eso es lo que más importa a los habitantes, a los ciudadanos. Ahí los pros tendrían que poner también. Sería más fácil hacer el mapa. Claro. Nadie piensa en los niños. De todas maneras, tampoco hay muchos equipos en Portugal, ¿no? Quiero decir, está el Sporting este de Lisboa, ¿no? El Oporto. Sí, alguno más. Pero serán dos o tres, si es que Portugal... Pero es que su liga se la hacen en un momento. Claro. Por eso quieren... Pero claro, esto del iberismo, que os estoy comentando, que es unir España y Portugal... Llega un momento, el liberalismo moderno, que dicen, vamos a hacer un all-in, ¿vale? Entonces, ahí es donde meten a Andorra, pero luego aparte, dicen que así, pues, es una forma de meter el catalán como el idioma oficial, pero luego aparte, el all-in llega cuando dicen que, oye, que ¿por qué no unir a todos los países de habla hispana y habla portuguesa? Claro, o sea, y hacer un convergencia un ibérica. Ya, toma ya, ¿sabes? Hay que unirles en la península. ¿No? Unirles como íberos. Administrativamente. O sea, descendientes ahí. Como la Commonwealth. Claro, o sea, con América Latina. Y crear un super país. Un super país, o sea, volver al imperio español. Pasa que fíjate. O sea, es que cada uno es su época, ya lo he dicho. Que dicen que allí los países de América Latina. No están muy de acuerdo, dicen. Aquí dice lo... pinche huevones españoles. Dice, esto, según dice aquí el como artículo... Se entere Maduro, ya verá. Dice, esto genera un escaso entusiasmo en América Latina que prefiere foros más locales y, sobre todo, alejados del aura colonial que todavía hoy desprenden España y Portugal en ciertos sectores sociales del subcontinente. Vamos, que va a ser que ellos también busquen la tranquilidad. Ellos van diciendo, nos liberamos hace siglos dejándonos en paz españoles, portugueses, hijos de puta. Estás escuchando El Imperio del Monopolio, programa líder en dominación mundial, aquí en Los Cuarentigo, en Radio Vallecas. Bueno, pues ya toca toca despedirse. La canción de antes de cenar, yo la oigo y ya me da hambre. A mí también. Qué suerte. Pues yo tenía hambre. Qué suerte tienes. Puedes cenar. Yo ya tenía hambre cuando vine. Y yo también. Porque a mí el sufrir por España me da hambre. Normal, estarás hambriento. Bueno, que yo creo que espero que a los oyentes, los que les haya resultado interesante esta recopilación que hemos hecho de otras amenazas para la unidad de España. Por favor, extender la palabra, decírselo a todos vuestros amigos, a todas vuestras amigas, a vuestros familiares, a vuestros jefes, que se enteren de que hay otros lugares que pueden romper España y de hecho lo están haciendo. Y lo están haciendo. No os fijéis solo en ese lugar, ese país que está ahí arriba, en CAT y lo que sigue, que hay otros enemigos hacia la corona. Tened cuidado. Y recordar que si esto no os ha gustado... ¿Qué quiere recordar? Ya nada. No, déjale que lo recuerde. Recuérdalo. Es que ha puesto cara triste. Recuérdalo, que me ha roto el corazón. Sí, claro, es que era muy bueno. Como a Tom Petty. Pero que si no les gusta, que no pueden votarlo, pero ya... ¿Ya has perdido ya el momentum? ¿Ya esto? Sí, solo era eso. No. Bueno, pues nada. ¿Quieres decir algo más? puedo saludar.